aguardiente y al sonar de los tambores, esperamos impacientes en la cumbia sus amores. Y mi negra cumbiambera, que con la cumbia venida, va a gozar con su pollera amarilla. Ella también baila cumbia, con su pollera amarilla. Baila, baila, qué maravilla, con su pollera amarilla. Goza, goza, goza, niña, con su pollera amarilla. Se me va pa' Barranquilla, con su pollera amarilla. ¡Ella! Me dice siempre, yo le digo que no es cierto, que los marineros tienen un amor en cada puerto. Sus ojos son las estrellas que iluminan mi destino. Mañana estaré llegando al puerto de tu cariño. Cumbia, cumbia marinera, un amor me espera al desembarcar. Cumbia, cumbia marinera, un amor me espera al desembarcar, para ir a bailar cumbia en alta mar. Su atención, por favor, se anuncia la salida del vuelo 502 con destino a Mallorca. Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión que nos llevará a Mallorca. Cuando por los altavoces escucho una voz que nos dice así, así. Acérqueme su atención, próximo a despegar el vuelo 502 con destino a San Juan. Su atención, por favor, diríjase a puerta 3. Allí los conducirán a bordo del carabel. Volando, volando, a Mallorca voy. A Mallorca voy, volando, volando, a Mallorca voy. Con mi canción, y se escucha la voz del capitán que dice, acérqueme su atención, volamos a 7000, el vuelo 502, que despegó de Madrid. Poco nos falta ya, para poder divisar, la tierra que puso Dios en medio del ancho mar. Volando, volando, a Mallorca voy, a Mallorca voy. Volando, volando, a Mallorca voy. Con mi canción y escuchamos la voz del capitán que dice, dejen ya de fumar, ajustense el cinturón, que vamos a aterrizar el vuelo 502. Gracias por su atención, en nombre del capitán, que ustedes lo pasen bien en Mallorca junto al mar. Cantando, cantando, en Mallorca estoy, en Mallorca estoy. Cantando, cantando,